soltanto il cielo per raggiungerti. Porto per poeti che non scrivono e che il loro senno spesso perdono. Tu accogli i sospiri di chi spasi, ma e regali un sogno ad ogni anima. Luna che mi guardi adesso ascoltami. Only you can hear my soul. Luna, tu che conosci il tempo dell'eternità, del sentiero stretto della verità, qua più luce dentro questo cuore mio, questo cuore d'uomo che non sa. Eso que acaban de escuchar es Luna por Alessandro Sabina. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Vamos a dar inicio a continuación al capítulo 9 del programa especial Los movimientos sociales en la República Argentina de comienzos del siglo XX. Este capítulo recorre la década infame. En el capítulo 8 habíamos visto el comienzo de la década con el derrocamiento de Irigoyen y subido al poder Uriburu. Los objetivos del golpe que derrocaron a Irigoyen era terminar con todos los avances que había impulsado el radicalismo. En realidad, volvía el movimiento conservador a adueñarse del poder y querían anular la ley Sáenz Peña del voto universal y secreto, porque según Uriburu, ese había sido el arma para poder instaurar el sistema que había llevado adelante Irigoyen. Decía Uriburu, el voto secreto es precisamente lo que ha permitido el desenfreno demagógico que hemos padecido. Desde los días posteriores al golpe de Estado que habían derrocado a Hipólito Yrigoyen, habían comenzado reuniones entre los partidos anti-yrigoyenistas que llevaron a la formación de una Federación Nacional Democrática, de la que formaron parte los partidos conservadores de todas las provincias. Desde la disolución del Partido Autonomista Nacional, unos 25 años antes, los conservadores eran una alianza tácita entre partidos provinciales, junto con la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que no acompañaba a Yrigoyen, y el Partido Socialista Independiente. Uriburu había tratado de forzar la reunión de un partido nacional que englobara también a los demócratas progresistas, pero su jefe, Lisandro de la Torre, ya estaba enfrentado con la dictadura, a pesar de que inicialmente la había apoyado. La derrota electoral que sufrió Uriburu en elecciones convocadas en la provincia de Buenos Aires, derrota en manos nada más ni nada menos que de los radicales yrigoyenistas, llevó a los conservadores a la formación de un partido unificado que se formó finalmente con el nombre de Partido Demócrata Nacional. Con excepción de la pequeña fracción de la democracia progresista en la que descollaba el ex gobernador de la provincia de Salta, Robustiano Patrón Costas, todos sus miembros pertenecían a los partidos conservadores, entre ellos Julio Argentino Roca, hijo, y Guillermo Rote, del Partido Demócrata de Córdoba, Manuel Fresco y Rodolfo Moreno, del poderoso Partido Conservador de Buenos Aires, Ricardo Videla y Gilberto Suárez Lago, del Partido Liberal de Mendoza, entre muchos otros. La Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Socialismo Independiente no aceptaron formar parte del mismo partido, pero en cambio formaron con este una alianza llamada Concordancia. Todos estuvieron de acuerdo en llevar como candidato a la presidencia al general Justo. Los socialistas independientes y los antipersonalistas pretendieron nombrar un compañero de fórmula no conservador, pero el Partido Demócrata Nacional logró imponer la candidatura del hijo del general Roca. Esta negativa de los conservadores llevaron a la ruptura de la UCR antipersonalista de Entre Ríos a llevar como candidato a Francisco Barro Etaveña. Por su parte, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista se presentaron como alianza civil, llevando como candidatos a Lisandro de la Torre. El radicalismo no estaba prohibido en sentido estricto, pero sí tenía prohibido presentar candidatos que hubieran ejercido cualquier cargo en las presidencias de Yrigoyen, lo que les vedaba las candidaturas conocidas, de modo que el Comité Nacional del Radicalismo anunció la abstención electoral. Querida, tan rigoreada en invierno, cuando el sol se pone enfermo y parece que la olvida. Siembra el paisano la vida, plantando trigos tempranos, y aunque el caballo esté sano, lo cuida de la garganta, y aunque el caballo no canta, lo ha de tener siempre a mano. Mi tierra querida, parece que en estos años el invierno hace más daño que en épocas preteridas. será exceso de fatigas, serán vientos de frontera. Dicen que la cordillera deja pasar malos vientos, que un maremoto de intento le ha bajado la cimera. Buena mi tierra querida, le hace lugar a cualquiera, del vacuno a la crucera, del trigo limpio a la ortiga. Y no hace falta que diga que cuando hay inundación, el alacrán, el ratón, bichos que no lo merecen, hayan que ella le ofrece hasta el último albardón. Sabe mi tierra querida que no precisa hacer cuentas, cuando se arma la tormenta ya la tiene presentida. Secará el sol las heridas que hayan podido dolerle, porque llegado septiembre será tiempo de castrar, de marcar y de escolar. Se trilla el trigo en diciembre. Mi tierra querida, tan rigoreada en agosto, pero igual dará calostro la vaca recién parida. Hay que vigilar la ortiga que hace piba en campo llano, porque el invierno al secano lo ha vuelto tierra jugosa, y porque todas las cosas cambiarán con el verano. Alfredo Citarrosa, Mi Tierra en Invierno, está transmitiendo el sitio FM, su programa dedicado a los movimientos sociales en los comienzos del siglo XX en Argentina. Estamos transitando hoy la década infame. Las elecciones del 8 de noviembre de 1931 estuvieron viciadas de fraude electoral en las provincias de Buenos Aires y Mendoza. Pero en las demás provincias esto no fue necesario, con solo dos excepciones, Entre Ríos y Santa Fe. Triunfó ampliamente gracias a la proscripción del radicalismo el Partido Demócrata Nacional. Justo obtuvo 607.000 votos, con lo cual logró 237 electores en Capital Federal y Santa Fe. Los votantes radicales apoyaron respectivamente al socialismo y a la democracia progresista. De este modo, Lisandro de la Torre consiguió 436.000 votos, 122 electores, mientras que Barro Tabeña obtuvo 156.000 votos con solo 12 electores. Los gobiernos provinciales quedaron en manos de los conservadores, con excepción de Santiago del Estero, donde el radicalismo se unió e impuso a Juan Bautista Castro. Entre Ríos, donde el radical antipersonalista Luis Echeverría obtuvo el gobierno provincial para su partido, y Santa Fe, donde fue elegido el demoprogresista Luciano Molinas. De este modo, continuaba la década infame con el poder en manos de las fuerzas conservadoras, representadas y unificadas ahora en el Partido Demócrata Nacional. Diablero ciego de lunas, oteando tu nombre me pongo a cantar. Mientras me presta la siesta, guitarras de arena rojiza y boreal. Mientras me presta la siesta, guitarras de arena rojiza y boreal. desparramando puñales, tu viejo alarino diablero de orar. Le va prendiendo a los montes la verde esperanza de tu caminar. Le va prendiendo a los montes la verde esperanza de tu caminar. Gimiendo bien el quebracho, en pos de tu carro lo siento gritar. Lo han degollado en el monte, le han robado el alma, ya no cantará. Lo han degollado en el monte, llévalo en tu carro, diablero de orar. Pezuñas, modelando el sueño del rojo gredal. Y el grito de la baguala lo hace tigre al hombre del norte infernal. Y el grito de la baguala lo hace tigre al hombre del norte infernal. Acorralao por las sombras, juntito a tus bueyes un día te irá. Y han de llorar en tu partida las verdes pupilas del monte de orar. Y han de llorar en tu partida las verdes pupilas del monte de orar. Gimiendo bien el quebracho, en pos de tu carro lo siento gritar. Lo han degollado en el monte, le han robado el alma, ya no cantará. Lo han degollado en el monte, llévalo en tu carro, diablero de orar. Don Horacio Guaraní, diablero. Justo asumió como presidente el 20 de febrero de 1932. Además de la convulsión política debida al golpe, debió hacer frente a los resultados de la Gran Depresión, que había acabado con el superávit comercial y terminado con las ventajas comparativas del intercambio comercial por el cierre de mercados donde se colocaban los productos exportables de nuestro país. Durante su mandato, la oposición radical, que había declarado la abstención electoral ante la ilegitimidad del régimen, fue muy marcada. En 1933 se produjeron en Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Misiones, alzamientos radicales que se saldaron con más de 1,000 detenidos. Yrigoyen, gravemente enfermo, fue devuelto a Buenos Aires y mantenido bajo arresto domiciliario. Moriría el 5 de julio de ese año, y su entierro en el cementerio de la Recoleta sería ocasión de una manifestación multitudinaria. En diciembre, en ocasión de la reunión de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, un alzamiento conjunto de militares y políticos se desató en Santa Fe, Rosario y Paso de los Libres. José Benjamín Ábalos, ex ministro de Yrigoyen, y el coronel Roberto Bosch fueron detenidos por el alzamiento, y los convencionales y dirigentes del partido encarcelados en Martín García. Alvear, antiguo padrino de Justo, se exiliaría, mientras que otros serían mantenidos en el penal de Ushuaia. Sé que por esas noches lloran tus ojos llenos de amor, y que tu boca no ríe como antes lo hacías con el corazón. que muchas veces te vieron sola, camino del arenal, junto al río Piraí, bajo de las sombras de un gran cupecí. Junto al río Piraí, bajo de la sombra de un gran cupecí, son los recuerdos, camino de luz, que me llevaron a mi Santa Cruz, mientras pasan las horas de mi juventud. La primavera dejaba el rosal, de la ribera llegaba un cantar, te doy mi amor cruceña, no me olvides, no. Yo sé que por esas noches lloran tus ojos llenos de amor, y que tu boca no ríe como antes lo hacías con el corazón. Que muchas veces te vieron sola, camino del arenal, junto al río Piraí, bajo de la sombra de un gran cupecí. Junto al río Piraí, bajo de la sombra de un gran cupecí, son los recuerdos, camino de luz, que me llevaron a mi Santa Cruz, mientras pasan las horas de mi juventud. La primavera dejaba el rosal, de la ribera llegaba un cantar, te doy mi amor cruceña, no me olvides, no. Son los recuerdos, camino de luz, que me llevaron a mi Santa Cruz, con clavelinas y con claveluz. Con clavelinas y con claveluz, con clavelinas y con claveluz. Horacio Guaraní, Camino del Arenal, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y vía internet para todos nuestros oyentes, amigos y remotos, el programa especial de los viernes. Ahora estamos con los movimientos sociales en la República Argentina de comienzos del siglo XX, hoy recorriendo las etapas de la década infame. El primer ministro de Hacienda de Justo fue Alberto Güello. Su gestión estuvo marcada por las restricciones a todos los gastos públicos, aunque paralelamente se llevó adelante una política de inversión pública. El área donde las inversiones se hicieron más notables fue el de transportes, donde se creó la Dirección Nacional de Vialidad, a cuyo frente se encontraba el ingeniero Justiniano Allende Posse. La misma, sostenida por un impuesto de 2 centavos sobre el litro de nafta, construiría la red troncal de rutas nacionales, muchas de las cuales serían pavimentadas. Justo invitó a Oscar Niemeyer a la Argentina, pero este prefirió pactar con el enviado presidencial, que era el vicepresidente Julio Argentino Pascual Roca. Güello se enfrentó con este, que estaba dispuesto a ceder en todo a las pretensiones de Gran Bretaña a cambio de recuperarla como mercado para las exportaciones argentinas. En particular, se opuso a la pretensión británica de controlar el tipo de cambio, ya que este control obligaría a la Argentina a endeudarse. También se opuso a conceder ventajas aduaneras a Gran Bretaña sin contrapartida. La firma del pacto Roca-Runciman en mayo de 1933 empeoró las relaciones de Güello con el resto del gabinete, hasta que finalmente renunció en el mes de agosto. Tairara, tairara, tairara, tairara. Han comenzado las cosechas, los changos a las viñas van, y en un carro allá va Rosendo, meta chicote a su paradal. Y en un carro allá va Rosendo, meta chicote a su paradal. Han comenzado del más bueno, luego a las rosas se irán, seguirán por lo de Vallejo, en lo de Fernández, Viña Nueva. Seguirán por lo de Vallejo, en lo de Fernández, Viña Nueva. Ahí viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en la bodega de don Pedro, todite suba vino sial. Y en la bodega de don Pedro, todite suba vino sial. Tairará, tairará, tairará, tairará. Entre surco en las bodegas, los changos entonarán esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi aminga. Esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi aminga. Por los surcos van juntando uvas dulces como miel, y en su cestito de poleo al llenar el carro al tranco se van. Y en su cestito de poleo al llenar el carro al tranco se van. Ahí viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en las bodegas de don Pedro, todite subas vino se hará. Y en las bodegas de don Pedro, todite subas vino. Jorge Cafrune, zambita pa' don Rosendo. Uno de los más controvertidos sucesos del mandato de Justo fue la firma del pacto Roca-Runciman con Gran Bretaña en 1933. Los británicos habían adoptado en la conferencia de Ottawa en 1932 medidas tendientes a favorecer la importación procedente de sus colonias y dominios, dañando seriamente a los hacendados argentinos. El tratado suscitó escándalo, pues el Reino Unido aseguró a la Argentina solo un cupo inferior al de sus dominios, de 390.000 toneladas anuales de carne, a cambio de cuantiosas concesiones para las empresas británicas. El 85% de la exportación debía realizarse a través de frigoríficos británicos. Las tarifas de los ferrocarriles operados por el Reino Unido no se regularían. No se fijarían derechos aduaneros sobre el carbón. Se daría tratamiento especial a las empresas británicas con inversiones en Argentina y se reducirían los precios de la exportación. No menos problemáticas resultaron las declaraciones del vicepresidente Roca. La geografía política no siempre logra en nuestros tiempos imponer sus límites territoriales a la actividad de la economía de las naciones. Así ha podido decir un publicista de celosa personalidad que la Argentina, por su interdependencia recíproca, es desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico. Jorge Cafrune, Valderrama. El senador por Santa Fe, Lisandro de la Torre, del Partido Demócrata Progresista, fue uno de los principales opositores al tratado y denunció los delitos que bajo su amparo estaban cometiendo las empresas frigoríficas inglesas y el gobierno, llevando a la apertura de una investigación por parte del Senado que le ganó el apodo de fiscal de la patria. La investigación tendría un desenlace trágico el 23 de julio de 1935, cuando el senador demócrata progresista Enzo Bordavere fue asesinado de 3 balazos en pleno recinto del Senado por un matón relacionado con el oficialismo en el intento de asesinar a De la Torre. El hecho ha sido tratado en la película Asesinato en el Senado de la Nación. El pacto Roca-Reusimann fue denunciado unilateralmente en 1936 por el Reino Unido. Las tratativas para sostenerlo desembocaron en la firma de otro tratado, el Malbrán-Eden, que fijó fuertes aranceles a la importación de carnes argentina en Gran Bretaña. Solo la noche supo su silencio, su vuelo circular, el ala rota y tras cartón la muerte. Quiso encontrar de su sombra su color y perfumó de mujer la esquina del callejón. María quiso volar con sus alas de cartón la noche con su espiral de cuchillos sin dolor. María, qué viento sur golpeó tus ojos de mar cuando roto el corazón se alzó luna en soledad. María, por la ciudad gastando fue su color y en la lluvia volverá a su esquina de Malvón. María, qué viento sur golpeó en tus ojos de mar. Alfredo Zitarrosa, María de las Esquinas. En 1933, Justo dispuso la reincorporación de la Argentina a la Sociedad de Naciones. Frente a la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, el gobierno de Justo, a través de su canciller Carlos Saavedra Lamas, intentó movilizar a los gobiernos de la región en contra de la doctrina Monroe, promovida por el gobierno de los Estados Unidos. Sus iniciativas llevaron en 1933 a la firma del pacto antibélico Saavedra Lamas. Luego de arduas y complejas tratativas, el 7 de junio Bolivia y Paraguay suscribieron finalmente dos protocolos, dando fin a la guerra para terminar firmando en 1938 el Tratado de Paz, Amistad y Límites. Por sus gestiones en el conflicto, Saavedra Lamas recibió el Premio Nobel de la Paz en 1933. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate. Estamos recorriendo la triste historia de la década infame triste porque fue época de represión y de posicionamientos antipatrióticos por parte de los gobiernos que se fueron sucediendo, pero fue a su vez donde fue embrionando el nacimiento del nuevo movimiento nacional que, a partir del irigoyenismo y pasando por otros movimientos y acuerdos intermedios, van a desencadenar finalmente en el peronismo a partir de finales de la década del 40. Carlos Di Fulvio en un solo de guitarra, Tierrita Salada. La sustitución de Alberto Güello por el socialista independiente Federico Pinedo como ministro de Hacienda marcaría un cambio en la política del gobierno de Justo. La intervención gubernamental en la economía se hizo más marcada, creándose la Junta Nacional de Granos, la de carnes, y poco tiempo más tarde, con el asesoramiento del economista inglés Otto Niemeyer, el Banco Central de la República Argentina. El gobierno de Justo se caracterizó por iniciar en Argentina la construcción de un Estado intervencionista en la economía. En 1934 se legisló la recaudación centralizada de los impuestos. Se crearon la Junta Reguladora de Vinos, la de Granos y Carnes y la Dirección Nacional de Parques Nacionales. El 6 de junio de 1935, con un diseño del británico Niemeyer, se creó el Banco Central de la República Argentina, dirigido por Raúl Prebisch. Se creó la Corporación de Transportes, destinada a proteger los servicios ferroviarios y tranviarios en manos británicas de la competencia planteada por los flamantes colectivos que ingresaban al mercado. Ese mismo año se realizó el primer censo industrial, que fijó en 600.000 la cantidad de trabajadores ocupados en esa actividad. Se sancionaron leyes regulando las actividades bancarias y las inversiones. las condiciones ofrecidas para el asentamiento de capitales extranjeros fomentaron la industrialización, sobre todo en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde se radicaron alimentarias, Adams, Royal, Suchar, Quaker, plantas industriales de caucho como Firestone, eléctricas como Eveready, Orram, Filco y textiles como Ducelo y Sudamtex. Las primeras grandes empresas argentinas comenzaron a cobrar importancia, como Ditela, que fabricó electrodomésticos y automóviles. Del sol está sangrando el verano, mientras la tarde castiga la tristeza de los ranchos, mientras la tarde castiga la tristeza. Se aceguará, oh, en los echa la gente a su lado, como el horno de carbón, tiene el fuego tapado, como el horno de carbón, tiene Grupo Santaires, bajo el azote del sol. Y de este modo finalizamos el capítulo 9 de este programa destinado a los movimientos nacionales y populares de comienzo del siglo XX en la República Argentina. Estamos transitando la década infame. Este programa proseguirá el próximo viernes y vamos a ver cómo en 1935 regresa del exilio Marcelo T. de Alvear, llevando al fin la abstención electoral de la Unión Cívica Radical. Vamos a ver también el surgimiento de Forja, un movimiento que sienta las bases ideológicas del movimiento nacional en la Argentina. De modo que los esperamos el próximo viernes para escuchar el capítulo 10 de este interesante programa de revisión histórica que nos va conduciendo lentamente al presente para poderlo entender y poder descifrar los signos políticos que definen el presente de nuestro país, obviamente originados en su historia. El sitio FM va a continuar a partir de ahora con su programación habitual hasta las 20:30, hora en que haremos una interrupción para retornar a las 22 horas con nuestro programa nocturno de los viernes. Hoy tenemos dos protagonistas virtuales, Roberto Fontana Rosa y Alejandro Dolina nos van a acompañar junto con música y comentarios de nuestra emisora. De modo que los dejo escuchando música y nos vemos o nos reencontramos luego. Por ahora, un poco de música para que yo pueda descansar un poco mi garganta. Muchas gracias.